acuerdas de Boston, del Virginia Tech? Bueno, son más de ciento y tantos atentados en los Estados Unidos que así pueden calificarse cuando son más de cuatro muertos, involucrado o no el tirador, el asesino. Ahora el tema se llama Orlando. Una persona, un pobre ser humano, llega a un lugar y mata a 50 personas y deja heridas a 53. Es la intolerancia en Orlando. La intolerancia en todos los sentidos. La historia refiere, la historia de este personaje, Omar Sidik Maten, refiere que esta persona en Miami vio a una pareja homosexual besándose. Y esto no le gustó. Y a partir de ahí planeó un asesinato masivo contra homosexuales, contra seres humanos. Y quiero destacar esto, contra seres humanos. Le podemos poner el calificativo que quieras, el peor atentado en la historia de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Esta persona llegó con un arma de esas poderosas y empezó a disparar a diestra y siniestra. Punto número uno, el control de armas en Estados Unidos está descontrolado. Esta persona estaba ya divorciada, denunciada por su pareja por golpes y con antecedentes que lo ligaban a grupos terroristas de ISIS. Aunque no se puede en estos momentos calificar como un acto terrorista en sí, sí es un acto de terror. Y esta persona ha manifestado, o manifestó en su momento, porque lo mataron, apoyo a los grupos del terror y del terrorismo de ISIS. De origen afgano, 29 años, nació en los Estados Unidos y creció en este ambiente de intolerancia, no solamente a los homosexuales, sino a los judíos, a los negros, a las mujeres solteras, casadas, digo, a las mujeres solteras con hijos, y a todo lo que puede llamarse intolerancia. La intolerancia está dominando al mundo y ese es el tema. Pero quiero destacar, más allá de esta masacre, más allá de esto que es condenable bajo cualquier circunstancia, porque son más de 100 víctimas, seres humanos, que esta intolerancia está abarcando buena parte del mundo. Aquí mismo en Jalisco, un funcionario ha sido separado de su cargo porque dijo que qué mal que no mataron a los 100. Un funcionario del gobierno de Jalisco, que ya fue separado de su cargo. Y así como todo, esto está dividiendo al mundo entre los que están a favor de los matrimonios igualitarios, entre los que están en contra. Las declaraciones de la Iglesia Mexicana de que el PRI perdió las elecciones porque el presidente Enrique Peña Nieto apoyó a los matrimonios igualitarios, está promoviendo el odio, está promoviendo y ocultando un tema que tiene que ver con la tolerancia. Quiere decir que para la iglesia los actos de corrupción, quiere decir que los actos de asesinatos, quiere decir que los actos de impunidad no existen. El PRI perdió porque apoyó los matrimonios igualitarios. Es un análisis verdaderamente detestable sobre este asunto. Pero volviendo a lo de Orlando, ¿cómo es posible que una persona pueda entrar a un lugar público con un arma poderosa, matar a diestra y siniestra, herir a diestra y siniestra y que la policía tarde en llegar? Estados Unidos ya tiene que poner un hasta aquí con su violencia interna, porque es muy común esa violencia interna. Un día antes habían matado a un artista nada más porque estaba firmando autógrafos, llegaron y ¡pum!, la mataron a Christina Grimmie. Y esto no fue a mayores porque el hermano de esta artista pudo detener al agresor. Pero ¿cuántas veces Estados Unidos es producto de su crisis interna, crisis de intolerancia, crisis de política? Y Estados Unidos no hace nada al respecto. Son muy buenos para juzgar a los demás. Pero a la hora de hablar del narcotráfico, es el lugar que más consume drogas y no vemos claro que haya sido detenido un capo de las drogas en Estados Unidos. A la hora de hablar del terrorismo, no solamente estamos hablando del 2001 en los atentados, sino todos los atentados que ha habido desde esa fecha hasta ahora, donde el terrorismo sigue haciendo de las suyas. El control de armas. Estados Unidos tiene que poner un hasta aquí con la venta de armas. ¿Cómo es posible que una persona con antecedentes de violencia tenga permiso de portar un arma poderosa? Estados Unidos, que se encarga de decirle al mundo cómo vivir, no sabe cómo vivir adentro. Y Estados Unidos, que se encarga de decirle al mundo, no vayas a Acapulco, no vayas a Guadalajara, no vayas a Ciudad Juárez, no vayas a Reynosa, ¿qué? Nosotros tenemos que decir, no hay que ir a Orlando. Ya va siendo hora que el mundo deje la intolerancia como parte de todo esto. Pero ante un país en crisis como Estados Unidos, donde son capaces de tener como candidato presidencial a un nazi fascista como Donald Trump, ¿qué se puede esperar de un país donde una persona puede comprar un arma, entrar a un bar y matar a 100 personas, herir a 50, matar a 50 y herir a 50, atentar contra seres humanos? Atentar contra seres humanos. Y no pasa nada. En un país en crisis, en un país que estimula la violencia. Yo ya estoy hasta aquí de tanta intolerancia. Yo ya estoy hasta aquí de que culpen a otros de los males de otros. El mundo está loco, entiéndanlo. Tenemos que poner orden al respecto. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?